para decirles muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito y el que dirige esta consola que está aquí, allí, mírela. Ahí está. Es Luis Yerloyo. Por acá les saluda frente a este micrófono, este que está aquí. Randall Borges. Ay, con mucho ánimo abrimos, por supuesto, recibiendo la sintonía, la participación y la construcción de patria de todas y todos ustedes, queridísimos amigos constructores de la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes son el alma, la vida, el corazón de esta gran patria que tenemos. Abrimos con Mercedes Sosa y Francis Cabrel, versión exquisita que hacen del tema del cantautor argentino Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tema además emblemático de aquella época de la Argentina recién salidita de la dictadura, ¿no? De la época nefasta del Plan Cóndor, Videla y todos estos generales del mal que acabaron desapareciendo a más de 30.000 personas. Fito agarró y sacó esta canción que se convirtió prácticamente en un himno de esa generación. Ofrecer el corazón para cambiarlo todo. Cambiarlo todo, dejar el alma en este cambio. Y así andamos nosotros como aquel hombre que lo dejó todo. Ofreció su corazón, su vida, su alma, sus mejores ideas, sus mejores esfuerzos en la construcción de esta patria. Hablamos de Hugo Chávez, por supuesto. Y a él, como siempre, dedicamos cada programa en su memoria, que su legado permanezca vivo entre nosotros. Y el legado está vivo en acciones como las que día a día, cotidianamente, está construyendo el gobierno del primer presidente chavista, primer presidente obrero, que es Nicolás Maduro. Ayer, en un acto en víspera a las elecciones municipales, preparando la gran ofensiva electoral, el presidente Maduro señaló que las fuerzas sociales, políticas, militares de la patria están afinándose, poniéndose a tono para una ofensiva necesaria para la defensa de la economía nacional, de la vida social del pueblo y de la democracia. Esos son los tres objetivos trazados de cara a las próximas elecciones del 8 de diciembre, elecciones municipales y de concejales. Destacó que el pueblo venezolano cuenta con una cultura democrática profunda y señaló que ha sostenido encuentro con diferentes fuerzas sociales del país para fortalecer la lucha contra la guerra económica y psicológica que emprende la derecha contra el pueblo venezolano. Las fuerzas de la revolución vamos a obtener una buena victoria, cualitativa, cuantitativa y en todo el frente y el terreno de la batalla municipal el 8 de diciembre, dijo Maduro, quien señaló que el PSUV va a reconocer los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral el 8 de diciembre y exhortó a la derecha venezolana a hacer lo propio. Ya le estamos llevando la cuenta al presidente. Segunda vez que manifiesta que va a reconocer los resultados del 8 de diciembre. Lleva dos. La oposición no lleva ninguna. Esperemos que, bueno, ya es tradicional además, ¿no? Este es un hecho ya tradicional en la víspera de cualquier elección. Las fuerzas del chavismo, reconocemos de antemano la autoridad del CNE y con ello además reconocemos que los resultados que este ente va a arrojar producto de la elección que nosotros hagamos son los auténticos, los únicos que van a dirimir la contienda de las próximas elecciones. La oposición nunca la ha reconocido de antemano, solo la ha reconocido cuando le es favorable. Ah, bueno, así es una papa, ¿no? Así la vida es un jamón. Cuando el árbitro dice que gané yo, ah, no, el árbitro es tremendo árbitro. Si el árbitro dice que ganó el rival, ah, no, pero es que el árbitro no sirve para nada. Así la vida es un jamón. Imagínense usted a la Vinotinto, que perdió ayer, vale, qué tristeza, ¿no? 3-1 contra Japón, la Vinotinto sub-17. Hubiese dicho, no, yo desconozco ese gol. Yo desconozco los tres goles que nos marcaron, los desconozco. Y al árbitro, peor todavía, ese árbitro que cantó el gol, que lo dio por válido, ese árbitro no sirve. Y los goles fueron contundentes, ¿no? El dominio en la cancha fue contundente. Por allí había la cifra. 67% de posesión de balón para los japoneses. Contra apenas porcentaje minoritario de posesión de balón para la Vinotinto. Así no se puede ganar un partido. Igual pasa en el campo electoral. Si usted tiene una amplia mayoría que apoya un sector del país, un sector político, bueno, obvio que esa mayoría se va a hacer patente en las elecciones. Usted podrá cambiarle los porcentajes de pronto a esto, ¿no? Pero siempre en democracia, como en el deporte, el que tiene más numeritos es el que gana. El que mete más goles en el fútbol, gana el partido. El que mete más carreras en el béisbol, gana el juego. El que tiene más votos en democracia, gana las elecciones. Y esto es así aquí, en la China, allá en Emiratos Árabes donde se está jugando el fútbol, allá en Brasil donde se va a jugar el Mundial del año que viene. Esto pasa en todas partes. Ah, pero la oposición nuestra tiene lo suyo, pues. Ellos quieren voltear las matemáticas, amañarlas a su antojo. Y solamente el CNE es bueno si ellos ganan. Ojo, ¿y ellos han ganado? Sí, cómo no, han ganado. Y qué difícil ha sido que reconozcan los resultados cuando pierden. Pero qué rapidito, desde las fuerzas revolucionarias, se reconocen los resultados si son adversos. Y el ejemplo, decíamos ayer y lo hemos dicho varias veces, el ejemplo mayor lo ha dado el mismo presidente Chávez, comandante supremo, que en las elecciones aquellas de la reforma de la Constitución, bueno, lamentablemente se perdió la reforma y él fue el primerito que salió el mismo día a decir, reconocemos los resultados. Ejemplo de democracia. Se cansó de dar ejemplos de democracia este extraño dictador que llevamos presente siempre, que es Hugo Chávez. Extraño dictador este. En este sentido, el jefe del Estado señaló que el Ejecutivo Nacional asume la responsabilidad de garantizar a los venezolanos un noviembre de campaña, un 8 de diciembre de elecciones, fiestas navideñas felices y respeto a los resultados electorales. Resaltó la confianza del pueblo venezolano en el poder electoral y felicitó a toda la maquinaria del PSUV, de las VCH y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el trabajo realizado durante el simulacro electoral del pasado domingo. Venezuela es el único país del mundo que realiza simulacros electorales. Hasta eso tenemos. Hasta eso tenemos. Esta es una democracia vital, señaló el jefe de Estado. Está renovando todos los paradigmas y esquemas de la democracia del mundo sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Única democracia en el mundo que realiza simulacros previos a las elecciones. Y ojo, este no es el único que va a realizar el CNE. Habrán otros simulacros que ya serán anunciados oportunamente. Y por ahí también, de manera particular, el PSUV va a hacer sus movilizaciones, sus ensayos internos de movilización para aceitar esa maquinaria de cara a los comicios decembrinos. Otra información que manejamos y que queremos compartir con ustedes es la que suministró ayer el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en torno a los sicarios colombianos que fueron capturados el pasado mes de agosto. Usted los recuerda, ¿no? Jovencitos los muchachos, pero caramba, qué peligrosos y qué prontuario. Los sicarios colombianos, capturados por las autoridades de inteligencia en Venezuela y que tenían como objetivo perpetrar un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, cobraron unos 20 millones de pesos colombianos. Aproximadamente $10,600. Esta información la suministró el ministro Miguel Rodríguez Torres, quien dijo que visitó Colombia para intercambiar datos con el cuerpo de inteligencia de ese país sobre el caso del magnicidio contra el presidente Maduro. De allá se trajo esta información. Esta no es una información que haya conseguido los organismos de inteligencia de Venezuela, no. Fuimos a buscarla allá a Colombia y allá nuestros cuerpos de inteligencia se enteraron del cobro de 20 millones de pesos colombianos para asesinar al presidente Maduro. Rodríguez Torres dijo que visitó este país y que el pasado 26 de agosto se anunció pues la captura de dos ciudadanos colombianos implicados en planes de magnicidio contra el mandatario nacional. Ellos fueron aprehendidos el pasado 15 de agosto en el Hotel Guaracarumbo, ubicado en la carretera panamericana del estado Miranda. El titular del Despacho de Relaciones de Interior, Justicia y Paz precisó que los dos sujetos son integrantes de un grupo desestabilizador compuesto por 10 individuos. Los capturados fueron identificados por la Dirección de Inteligencia de Colombia y responden a los nombres de Víctor Johan Gueche Mosquera, de 22 añitos, inocente el muchachito, y Eric Leonardo Huertas Ríos, de 18 años, quienes ingresaron al país el pasado 13 de agosto por San Antonio del Táchira. Se les siguió la pista, como ya el caso usted lo conoce. Fueron transportados por un señor venezolano que todavía no ha caído en manos de la justicia, prófugo de la justicia venezolana, y los consiguieron en este hotel de la Panamericana, donde finalmente fueron capturados, y además allí les consiguieron un gran lote de armas, uniformes, pasamontañas, explosivos, en fin, fotografías, ¿no? La fotografía del presidente Maduro y una fotografía del diputado Diosdado Cabello, que presuntamente estaría también siendo víctima de algún atentado por parte de este grupo. Bueno, así están las cosas sobre este caso, ya avanzando las investigaciones, siguen allí detenidos, falta saber quién pagó esta plata, ¿no? Falta saber quién pagó esta plata, pagada en pesos colombianos. Lamentablemente, desde el vecino país, los focos de perturbación hacia el proceso venezolano continúan, se acentúan, y no nos extraña para nada que la mano del doctor Barito esté por allí metida. También en los procesos de desestabilización económica está metida la mano del señor Álvaro Uribe Vélez. Por allí ayer estuve compartiendo con unos camaradas la información de las casas de cambio. Las casas de cambio, sobre todo ubicadas en la zona fronteriza colombo-venezolana, específicamente en la ciudad de Cúcuta, donde múltiples casas de cambio, propiedad de Álvaro Uribe Vélez y sus testaferros, estarían metidos en el asunto de las raspaderas de tarjeta, ¿no? Cuidadito, hay que hacer una investigación exhaustiva. Nosotros suponemos que si esta información llegó a nosotros es porque también organismos de inteligencia la manejan. Organismos del Estado ya la manejan y están actuando sobre ella, sobre las casas de cambio ubicadas en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, donde se estaría, bueno, filtrando una gran cantidad de divisas para entorpecer la economía colombiana, y estas casas de cambio resulta ser que son propiedad del señor Álvaro Uribe Vélez y sus testaferros, que buscan acentuar la crisis económica en Venezuela. Cuidadito con esto. Suponemos que ya las investigaciones se van a dirigir hacia esto. Otras acciones que ha tenido el gobierno nacional son las que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, también proveniente del vecino país. Y esta vez la Fuerza Armada Nacional Bolivariana derribó dos avionetas hostiles provenientes de Centroamérica. No esta vez de Colombia, sino de Centroamérica. La información fue suministrada por el Centro Estratégico Operacional y su comandante, Vladimir Padrino López, quien informó que durante el fin de semana inutilizaron dos aeronaves que ingresaron a territorio venezolano y fueron declaradas hostiles al no responder a los llamados efectuados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las aeronaves provenían de Centroamérica y cayeron al noreste de Puerto Ayacucho, Amazonas, tras ser derribadas. Padrino López detalló que el día 19 de octubre, a las 23:21 horas, los medios aeroespaciales integrales actuaron ante la incursión de la aeronave Cessna 210 sin matrícula visible, por lo que se efectuó el procedimiento de control de defensa. a las 2:40 del 20 de octubre. Ya agotados todos los medios, se procedió a la inutilización de la aeronave que cayó al noreste de Puerto Ayacucho. Se están haciendo las operaciones de conocimientos de la aeronave hostil. Esta constituye la primera nave inutilizada después de la operación aprobada en la Ley de Control para la Defensa del Espacio Aéreo en Venezuela. Otra nave ingresó esta madrugada procedente de Centroamérica, tipo avión Cessna procedente de Guatemala, siendo también inutilizada a las 3 de la madrugada e impactando al noreste de Puerto Ayacucho. Tenemos medios aéreos y terrestres de reconocimiento y búsqueda para localizar las aeronaves. El comandante del CEOFAM acotó que se denomina inutilización a una acción autorizada por la nave militar a interceptar e impedir la operación de una aeronave declarada hostil durante el vuelo, mientras que la inmovilización es accionada o es una acción autorizada mediante los sistemas de defensa e impedir la operación en tierra. Es decir, inmovilización es cuando la aeronave está en tierra y la inutilización es cuando va volando y bueno, hay que darle plop plop. Así está, en la ley. Y qué bueno que esto esté sucediendo para controlar todo tipo de acción que tenga que ver con el transporte de drogas a través de nuestro territorio nacional. Estas son acciones de soberanía, acciones de responsabilidad y acciones que remarcan la verdadera lucha contra el narcotráfico que tiene el gobierno revolucionario. No esta lucha de que, ay, vamos a esperar a ver qué dicen los gringos, si nos avalan, si no nos avalan. Vamos a esperar qué dice la DEA, el mayor cartel de drogas del mundo, que es la DEA. Y en consecuencia nosotros estamos haciendo nuestra propia lucha al estilo venezolano contra el narcotráfico. Y así queda evidenciado en cada incautación de cargamento, en cada destrucción de droga incautada, en cada derribo de estas aeronaves que transportan droga, en cada captura de capos del narcotráfico que se han capturado bastantes aquí en nuestro territorio. Y por ende, bueno, ¿qué más evidencia quiere usted? Eso lo que pasa es que no aparece en los medios, en los medios que se autodenominan prensa libre. Allí no aparece esta información. Cuando mucho, estarán chillando, ¡ay, pobrecitas esas aeronaves que derribó este gobierno maluco, que no dejan a la gente ya sobrevolar el territorio venezolano! Es lo que falta que salga la oposición a defender también a estas aeronaves que transportan droga a través de nuestro territorio y que legalmente el gobierno tiene que actuar sobre ello. Son las 10:24, establecemos pausa musical. Escuchen esta canción. Escuchen esta canción, es un estreno en la ventana, estreno en la programación de Alba Ciudad. Es un golpe y estribillo esto sabroso, oriental. La trae Ernesto da Silva, dedicada al comandante eterno Hugo Chávez. Y esto es para que les duela a muchos de ellos, ¿no? Aunque el nombre lo dice así, quieren que olviden tu nombre, este pueblo no olvida, y a Hugo Chávez menos. Quieren que olviden tu nombre, lo dice Ernesto da Silva. Intelectual estadista, militar, lector, poeta, visionario que interpreta a la patria socialista. Con su probidad conquista al pueblo en su clara acción. Oh, 54 Barinas Natal Teatro, que este mundo lo traería, Sabaneta le vería como el arañero justo. Como el arañero justo luchó por la vida y gusto de todos los desdentados, marginados y olvidados, que creó el punto fijismo. Que creó el punto fijismo en la patria y del abismo, nos sacó sin más demora a un retumbel por ahora de aquel 4 de febrero. De aquel 4 de febrero que juró fino y certero bajo el gran Samán de Huere, firme a la causa se adhiere al árbol de tres raíces. Al árbol de tres raíces, ahí tu Chávez nos dices que debemos sin tardanza conservar bien la esperanza de libertad y tu hazaña. De libertad y tu hazaña, el cuartel de la montaña, la ver inmortalizada, tu misión es perpetuada, tu espíritu y el discurso. Tu espíritu y el discurso mantienes firme en el curso de obra, verbo, tiempo, espacio. Tu legado es un palacio de justicia e igualdad. De justicia e igualdad te admira la humanidad por tu lucha sin cinismo contra del capitalismo y las huestes imperiales. Y las huestes imperiales, tus discursos sin iguales, todos son dignos de estudios. Te ganaste los repudios de medios televisivos. De medios televisivos, vende patrias negativos, periódicos y emisoras que con sañas destructoras quieren tu nombre borrar. Quieren tu nombre borrar, nunca lo podrán lograr. Tu pueblo firme te aclama, encendida está la llama, Maizanta en revolución. Maizanta en revolución, nos diste constitución, igual todas las misiones, recupero tus acciones, las empresas del Estado. Las empresas del Estado, las que habían privatizado la oligarquía desleal y el poder transnacional que nos tenían sometidos. Que nos tenían sometidos, esa cuerda de bandidos con su notable torpeza pretendían que PDVSA fuera igualmente vendida. Fuera igualmente vendida, esa patria movida, el pueblo la vencería, junto a Chávez y daría un triunfo rotundo y claro. Un triunfo rotundo y claro, venciendo el injusto paro petrolero decembrino, igual que el golpe mezquino del fatal 11 de abril. Del fatal 11 de abril, esa canalla servil más nunca aquí volverá. La patria nueva verá al nuevo republicano. Al nuevo republicano, ideal bolivariano, que en una sur se selló y el ALBA lo reafirmó y la CELAC dejó escrito. Y la CELAC dejó escrito, comandantes infinitos, todo uniendo al continente. Padre, no diste de frente más deporte, educación. Más deporte, educación, cultura y un corazón. Patrio, por honor debemos seguir tu obra y haremos con Alí Bolívar Cristo. Con Alí Bolívar Cristo y el pueblo con que resisto, que el oligarca se asombre y el mundo porque eres hombre, que al pobre no abandonaste. Con todo esto que dejaste quieren que olviden tu nombre. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Yo soy el profesor revolucionario. Va a continuar y es responsable de nosotros de que se mantenga y continúe. Nos sentimos un poco dolidos en la pérdida del comandante, porque es una pérdida que es incalculable, pues. Es una pérdida que nos va a afectar, ¿cómo no? Pero yo también recordamos que en varias ocasiones nos dijo: no se preparen para cuando estén con Chávez, prepárense para cuando Chávez esté. Y el señor fue tan visionario que el señor nos preparó para cuando estuviésemos con Chávez. Y para que estuviésemos con Chávez. El comandante nos dejó a nosotros un proyecto de país, con la posibilidad de crear nuevos hombres, y hacia allá vamos. ¡Juntos somos Chávez! Yo soy el 4. señor de Venezuela su corazón. La siembra del 4, gran final. Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, 24, 25 y 26 de octubre, 6 de la tarde. El 4 soy. Con representantes de toda Venezuela. ¡Te esperamos! Cosecha de logros. Estamos aquí en la frontera entre Chacao, el municipio Sucre y Baruta. Estamos combinando en una nueva etapa para darle paz, protección y seguridad al pueblo de Venezuela, planes especiales. Estamos empeñados en construir una cultura de paz, pero además estamos trabajando en un plan de patrullaje, de protección, de seguridad, que es el despliegue de fuerzas especiales del Ejército y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariano a la calle, a proteger al pueblo. Con su disciplina, con su moral, en unión cívico-militar para proteger todas las zonas que tenemos que proteger. La revolución avanza. Venezuela crece. Sipsi, pregonando conciencia. ¡Ey! Es contigo. Evita utilizar de noche los cajeros automáticos. Utiliza preferiblemente los que se encuentran en centros comerciales o lugares concurridos. Nunca aceptes ayudas de personas desconocidas. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. Sipsi, pregonando conciencia. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corada y la grima solidaria. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho Pusdei, lindo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa. La toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle. La calle se raya. La calle, no calle. Debate que está ahí. Ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio. Pago tu tordo, semilla, pascuala. Método seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. A la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica, pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros. no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. Ajá, esta es Ana Tijoux. Tu doctrina del shock, no la vamos a permitir. La doctrina del shock que nos tiene impuesta esta burguesía parasitaria. Es otra forma de llamar a esta gente que nos tiene montada esta guerra económica. El presidente Nicolás Maduro divulgó, pues, sus impresiones acerca de los responsables, lo que él considera parte de los responsables de esta guerra económica. Para ello, acusó a la gente de Fedecámaras, acusó a la gente de Benancham y a la gente de Consecomercio. A esa lista hay que agregarle, bueno, los de Fedenaga, los de Confagán, los de, bueno, toda esta, los de las redes de supermercados, lo de estas redes de tráfico que están extorsionando y sacando dólares de nuestro país. Todos ellos están metidos en esta guerra económica y hay que ponerle su nombre y apellido para que la gente los conozca. Por cierto, hablábamos ayer, en la parte anterior, del derribo de estas aeronaves, ¿no?, que han ocurrido, las aeronaves que trafican con droga. Y el jefe de Estado indicó que las bandas narcotraficantes de Colombia y Centroamérica quieren utilizar a Venezuela como puente debido a que en el país no se producen drogas. Nosotros siempre repetimos esta premisa. Venezuela no es un productor de drogas y no es el país más consumidor de drogas. Es un país de tránsito, lamentablemente, por nuestros vecinos, pues. Son productores, son consumidores. Tenemos al lado el país más productor de droga del mundo, que es Colombia. Tenemos al norte el país más consumidor de drogas, que es los Estados Unidos. Y por el lado del charco, cruzando el Atlántico, tenemos a otros consumidores de drogas, que son los países europeos, otro de los grandes consumidores de drogas. Nuestro país, por su ubicación geográfica, es un lugar de paso, un lugar de tráfico de drogas. Y bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Defendernos de que esto no siga sucediendo. Con la ley habilitante, dijo Maduro, voy a crear mecanismos especiales para proteger a las autoridades que enfrentan a los corruptos y a los narcotraficantes. Llámense oficiales de la Fuerza Armada, llámese policía, llámese jueces. No voy a proteger de manera especial para que aquí no quede ni un corrupto, mucho menos un narcotraficante sin pena, enfatizó el presidente. Asimismo, aprobó, pues, y felicitó a la actuación de firmeza que tuvo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al actuar en contra de estas aeronaves que no se identificaron, no cooperaron y que hubo que aplicarles la ley. Tenemos avance en este momento, avance informativo. Es nuestro compañero Orlando Aguilar en las adyacencias de la Asamblea Nacional. Él nos cuenta información que se está produciendo en este momento en ese sitio. Adelante, Orlando. A ver, tenemos el contacto con Orlando Aguilar. Sí. Muy buenos días, Rando. ¿Cómo estás eso por allá esta mañana en Alba Ciudad? Nos encontramos aquí, como tú muy bien dijiste, en este apoyo de la ley habilitante que introdujo nuestro presidente Maduro. Nos encontramos, como dije anteriormente, le mencioné, de la Asamblea Nacional, rodeada de un ambiente patriota, apoyando la aprobación del proyecto de ley habilitante presentado por el presidente Nicolás Maduro, donde pide poderes especiales para combatir la corrupción y la guerra económica. Por eso el pueblo comunicador se encuentra apoyando esta iniciativa, este pueblo comunicador en contra de la corrupción, este pueblo comunicador a través de colectivos, de asociaciones de medios libres y alternativos. Por eso en este momento nos encontramos con Manuel Arriaza, quien es participante activo de la Radio Sociedad Bendita, ubicada en Petare. Señor Manuel, coméntenos de su posición de una radio, ese empoderamiento en los barrios. Coméntenos cómo ha sido su experiencia y con este apoyo a la ley habilitante. Muy buenos días. Estoy un poco difónico, le habla Manuel Arriaza. Por ahora somos el obrero de Radio Ciudad Bendita. le damos gracias más que todo a los amantes de porque sin él no hubiera hecho yo pienso una gama de distintos tipos que Amelia me encanta el nivel de energía hacer el apoyo a Andrés Corazón para que en alguna de sus escenas tenga un parado a esta posición estática, ya que lo tienen como tienen que añadir cada día con el sufrimiento, la guerra económica, en fin, nosotros somos un sueño de tener todos unidos con los hombres de que es lo que ya no lo podemos ver para que les den una vida brillante. Muchísimas gracias por su palabra, señora Manuel. También encontramos con la señora Daniela, integrante de la radio Barú. Bueno, un saludo bolivariano y revolucionario. Bueno, pertenezco a dos medios de Gran Cacique Chaco Nacional, pero con la revolución bolivariana, por supuesto, y la radio Barutaima, que está en este momento de prueba. Y bueno, estamos dando la lucha en esos municipios que son bastante neurálgicos, pero no imposibles, ¿no? Y hoy nos encontramos aquí, pues, en esta actividad a nivel nacional, donde aquí el comunicador es el pueblo. El conocer, que sí, en los medios, que a través de los medios alternativos y comunitarios, el poder popular asume, pues, esa parte que antes no la tenía. Y hoy estamos dando a demostrar que cualquier persona es comunicador, que hay que conocer, apoyar la ley habilitante, y quién es el poder popular. Entonces, bueno, mira, invito a todos estos camaradas que están por ahí, que vengan aquí a la Asamblea Nacional a apoyar. Aquí tenemos la radio, los impresos, las televisoras, tenemos los digitales. Y bueno, vamos a decirte gracias a nuestro comandante. Hoy en día somos un medio que decimos lo que vemos. La realidad, no como esta gente de la oposición, que lo que le hace es mentir al pueblo. Y si el pueblo no está preparado, por supuesto le cree a ellos. Entonces nosotros tenemos que desmontar, y ese es el papel de nosotros, los comunicadores populares. Muchísimas gracias por su palabra, senadora. Bueno, Orlando, como escuchaste, nos encontramos aquí en la inmediación de la Asamblea Nacional, en este ambiente patriota, con varios medios de comunicación comunitarios, alternativos, bueno, entonces apoyando aquí la ley habilitante, más duro con la habilitante, en esta toma comunicacional de la Asamblea Nacional por parte de los colectivos de comunicación alternativa y comunitaria. Con esta información, Randall, devolvemos el paso a los estudios. Muchísimas gracias, Orlando, por la información bien completa y, por supuesto, que nos recrea lo que está sucediendo en este momento con los colectivos organizados en medios de comunicación alternativos para apoyar esta ley habilitante. Hoy, por cierto, martes 22 a las 2 de la tarde, y esta actividad se va a realizar en la sala 2 de Parque Central, habrá un foro del Movimiento Popular contra la Guerra Económica y la Corrupción. Habilitemos un golpe de timón, justamente al conmemorarse por estos días el primer año de ese discurso memorable, del golpe de timón, lanzado hace un año por el comandante supremo Hugo Chávez. Y tras la exitosa marcha del 17 de octubre hasta la Asamblea Nacional, realizada por luchadores y luchadoras de organizaciones del Movimiento Popular, continúa la unidad de acción contra el saqueo de la patria y la guerra económica de los capitalistas, y por una ley habilitante que permita al gobierno enfrentar con mayor fuerza la corrupción y el sabotaje a la economía. Esta vez, los colectivos convocan al foro Movimiento Popular y Guerra Económica, que se llevará a cabo este martes 22 de octubre a las 2 de la tarde en la Sala 2 de Parque Central en Caracas. Está tiempo de acudir a este foro para trazar estrategias, ¿no? Foro que además va a servir para esto, trazar estrategias para que el movimiento popular esté en vigilia permanente contra los que nos están haciendo esta guerra económica a favor del habilitante para empujar esta ley y que tengamos esta facilidad, esta nueva herramienta para luchar contra los que nos están desangrando económicamente la patria. Vamos a abrir la participación en la ventana. Claro que sí. Tiene los números telefónicos 562-7949 y el 562-3953. También disponible están las redes sociales a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Ya tenemos llamada y le decimos buenos días. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está cerrando? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo le va a Carlos, no? Andrés Pérez, ¿cómo está le va? ¿Cómo está, Carlos Andrés? ¿Cómo está la cosa? Bueno, y escuchando y monitoreando también por televisión parte de toda la actividad que se mantiene ahorita las adyacencias de la Asamblea Nacional. Sí. Bueno, sí, Rando, fíjate una cuestión. Yo creo que una de las cosas, o sea, aquello que vemos a los presidentes, si de repente no en la misma mañana, los domingos será en la madrugada, pues, del día lunes. Uh-huh. Yo creo que el golpe de timón debe tomarse como una referencia pro educativa y formativa desde el punto de vista de los análisis políticos, históricos, contemporáneos, ¿no? Y educativos, y sobre todo en a muy, muy temprana formación, sea académica o sea informal, pues nos parece que el golpe de timón es un buen elemento y la esencia que el compañero presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos dejó, porque fíjate, ayer hubo un recorrido, hoy va a haber un recorrido, lamentablemente de repente los compañeros Diosdado, el alcalde, no pudieron ir, que fueron hacia los lados de los frailes de Catia. Ajá. Pero es triste, Rando, como tú mismo dices, que a veces los pañitos calientes por parte de muchos para poder vestir la novia y solamente ser novio cuando el matrimonio, ¿no?, suceda dentro de nuestro propio proceso, ¿ok? Claro. Que estén asfaltando la calle con un montón de asfalto que ni siquiera es asfalto completo, te pintan una cuadra para que entonces el alcalde o algún diputado piense que se está haciendo el trabajo, y nos parece eso irrisorio, nos parece que muchos sujetos a lo interno, a nivel comunitario, Rando, están degenerando la política revolucionaria y no han escuchado el golpe de timón del compañero Hugo Rafael Chávez Frías. Es por eso que el llamado es no a estas personas, porque ya no están curadas, esas personas no se curan de la noche a la mañana, sino a las nuevas generaciones y a estos compañeros que lealmente, de corazón y de conciencia histórica, de lealtad al compañero presidente Hugo Chávez y hoy al compañero Maduro, que continúa parte de esa política de Plan 2013-2019, a que nosotros entonces nos opongamos a este tipo de actitud y cultura politiquera interna comunitaria disfrazada de chavismo, y que sigue manteniendo las posturas cuartas republicanas y adecas dentro de los procesos comunitarios, y que su única arma luego, después de estas críticas y de las autocríticas, son únicas armas, es descalificar a los compañeros que se mantienen leales a este proceso. Un millón de gracias, Rando, quisiera que tomara esto de reflexión, que lo desarrollaras, y por supuesto el golpe de timón, tanto a nivel de Estado como a nivel de gobierno, a nivel comunitario, es un arma de formación política y no descontinuada. Muchas gracias, Rando. Viva Chávez, viva el pueblo, viva Bolívar, viva el Che. Y viva la patria, por supuesto. Muchísimas gracias por el análisis. Yo no te voy a responder, de verdad, Carlos Andrés. Yo no te voy a responder. Yo voy a dejar que sea el propio, la voz inigualable del propio presidente Chávez, la que recuerde ¿qué es esto del golpe de timón? Vamos a escuchar este pequeño micro a continuación. La autocrítica, ¿ves? Pero es para rectificar, no para seguirla haciendo en el vacío o lanzándola como al vacío. Es para actuar ya. Yo espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta autocrítica pública que estoy haciendo. Hace un año, el golpe de timón del comandante supremo Hugo Chávez marcó el nuevo rumbo de la patria. Hoy, el país es testigo de una lucha anticorrupción a todo nivel, emprendida por el gobierno nacional, una lucha sin intocables por una nueva ética política. Chávez lo dijo, Maduro lo cumple. Seguimos el camino de Chávez. La patria sigue. Gobierno bolivariano. Ahí está, la autocrítica. ¿Qué parte de esto y de ponerla en ejecución no se ha entendido todavía? Pequeño detalle nada más, ¿no? ¿Qué pasa? Hace un año el comandante dijo eso y todavía estamos viendo la deficiencia por allí a la hora de ejecutar las obras. Tenemos llamada telefónica, vamos a atenderla. Buen día. Buen día, Randall. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va, Teresa? Bien, mira, de verdad que felicito al señor que antecedió con todos los comentarios. Tiene una grandísima razón. Y llámese un gobierno revolucionario, los que están al frente, que dan los contratos para arreglar cualquier tipo de cosas, aceras, parques, nuevas edificaciones, líneas, hasta en los abastos, en todo, deberían de tener mayor supervisión, porque nosotros, si somos revolucionarios y ellos están al frente de una institución o de cualquier organismo que ellos representan a este gobierno al que nosotros apoyamos, es tanto, deben ser más responsables y muy meticulosos sobre todas las cosas que suceden y tener una responsabilidad de que las cosas no sean desechables, sino sean bien hechas en un tiempo prudente y lo mejor que se puede hacer, porque sí se puede hacer mejor, hay los recursos y también hay mucha gente para eso. Pero hay gente que se hace de la vista gorda y se echa a dormir, no son todos afortunadamente, pero más revisión con todo. Y dentro de la revisión, hace tiempo, aquí también en esta emisora, hemos comentado por qué a la gente que le dan los dólares para traer las cosas para la nación no se puede llevar un control, no tiene una página que se diga importó tanto, trajo esto, con el precio se vende a tal cosa, eso. Nosotros los venezolanos también somos dueños de todos esos dólares y de todas esas cosas, y por ende necesitamos saber a quién se le dio las divisas, qué fue lo que trajo, qué compró, y tener las cuentas claras, porque aquí hay mucho vivo y después echan el carro y los que pagamos somos todos. Yo ayer escuché por allí unos comentarios en el gobierno, ¿no?, que a los empresarios no han rendido cuentas. No, señor, no es que los empresarios rindan cuentas, es que exíjale que al nombre de nuestro pueblo nos rindan cuentas, que tengamos una página, que salga publicado en el periódico qué fue lo que trajo, cuáles son los precios y dónde está eso, porque tenemos derecho. En este gobierno revolucionario, con todo respeto, le exigimos a la gente que administra las divisas, desde el presidente y los ministros de economía, que queremos saber ya dónde están los dólares que se le dan a cada quien, qué trajo, qué hizo con ellos y por qué la situación está como está. Porque estamos cansados de que cuando vamos a alguna parte, ¡ay, está la revolución bonita, viva la revolución! Mañana va a costar tanto, pasado mañana va a costar tanto, hay que agarrar los dólares como sea, salga en rampa la tarjeta, ¡ay, pero tenemos patria! Estamos cansados de esa burla. Necesitamos explicaciones, necesitamos claridad. Todos somos venezolanos, rodilla en tierra con nuestra revolución, pero cuentas claras, señores. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, muy gracias. Enérgico llamado que se hace, como tiene que hacerse, porque el pueblo, y eso está en la Constitución, aquí la amiga Teresa no está inventando nada, eso está en la Constitución, es un sagrado derecho del pueblo a enterarse qué es lo que pasa con los recursos de la nación, cómo se administran, cómo están siendo utilizados. Y en este caso, las divisas son un recurso de la nación, ¿sí? Se le están dando a la gente para que importe, para que haga negocio, y esta gente lo que está haciendo es, bueno, llenarse los bolsillos. ¿Eh? Golpe de timón. Golpe de timón. Un año el comandante pronunció esto, ¿no? Por acá en el Twitter, José Alexander nos dice en @laventanaabierta, camarada, danos tu opinión sobre el golpe de timón, lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. Estamos muy lejos. Muy lejos de esa eficiencia que pide el comandante Chávez. Yo no sería tan pesimista de pensar que no estamos en el camino. Claro que estamos en ese camino. Seguimos en ese camino. La ley habilitante es parte de ese camino. El gobierno obrero de Nicolás Maduro es parte de ese camino. Eficiencia o nada, dijo el comandante. Eficiencia o nada, repite Maduro y la exige. Lamentablemente hay muchos funcionarios de Maduro para abajo, ¿no?, desde esas otras instancias, que lo de eficiencia o nada se le queda en la boca para vivir de ella. Y que aguas abajo no pasa nada. No hay supervisión, no hay seguimiento, que eran parte de las cosas que pedía el presidente Chávez en aquella locución. Eso fue el primer consejo de ministros que hizo Chávez después de su victoria el 7 de octubre. Con todos sus nuevos ministros allí, habló de la crítica, de la autocrítica, habló de la eficiencia, pidió eficiencia o nada, pidió comuna o nada. ¿Dónde están las comunas? ¿Dónde está el impulso que se le tiene que dar a las comunas? Por ahí ha hecho los intentos y los malabares el ministro Reinaldo Iturriza al frente del Ministerio de Comunas, pero caramba, la comuna no es una responsabilidad solo del gobierno central. Si el pueblo no se organiza en comunas, pero verdaderamente comunas eficientes, no va a pasar nada. ¿O es que seguiremos esperando que papá gobierno lo haga todo? ¿O es que el comandante nada más le pidió eficiencia, le pidió crítica y autocrítica nada más al alto gobierno, nada más a los funcionarios? También se le pide al pueblo, a todas y a todos. El golpe de timón no es nada más para los que están en los ministerios, para los que están en las instituciones del Estado. El golpe de timón es para el pueblo también, el pueblo organizado. Así, ese pueblo organizado en comunicación que está allí frente a la Asamblea Nacional, el pueblo organizado que lucha contra la guerra económica. Y tenemos que seguir motorizando estos mecanismos de integración, de coordinación popular, porque no nos estamos enfrentando a un enemigo pequeño, no cree usted. Esto no se acaba en 2-3 días. Esto con un grupítico organizado no se le gana la guerra a este enemigo tan grande y poderoso. Hay que seguir sumando. Y el golpe de timón es para reflexionarlo una y otra vez. 10:58 minutos, pausa musical. Chiche Manaure nos trae Todo el poder para el pueblo. Vuelve a ser humanidad. Todo el poder para el pueblo, por un comunal mañana. Todo el poder para el pueblo, construyendo la igualdad. Cosechando su verdad. Para alcanzar la victoria de hacer de nuevo la historia, liberando al oprimido, que si el pueblo marcha unido, al capital derrota. Que si el pueblo marcha unido, al capital derrota. Para el pueblo. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Síguenos y escríbenos, @ Alba Ciudad, @ Alba Ciudad. Impulsor de la integración nuestra americana, encarna el sentir de un pueblo consciente que despierta para construir la patria grande, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Verdes y de cuatro patas. La compra de mascotas. Si quieres tener una mascota en tu hogar, no la compres, adóptala. Muchas organizaciones trabajan con refugios que rescatan perros y gatos de la calle. Dale una oportunidad a aquellos que no tienen hogar. Evita comprar, ya que muchas de las personas que se dedican a este negocio no piensan en el bienestar de los animales, sino en el lucro. Es muy común ver que entreguen perros enfermos o sin sus debidas vacunas. Adopta. Esto fue Verde y de Cuatro Patas, espacio para la concientización y promoción del ecosocialismo en nuestro país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos ecosocialismo, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Que te debo el alma, piel. Tribu Caracas La Mancha nos trae su piel para compartir con todas y todos nosotros. 11:08 es la tercera media hora de La Ventana el día de hoy. Revisamos Facebook. Allí nos colgó Salvatore Giuliano una caricatura excelente, ¿no? De Reinaldo Conde Espinosa. Esta caricatura muestra a un personaje, parece ser una rata, vestido con una camisa que dice Mood. Y a un hombre, ¿no?, con su gorrita. Y la rata dice, esto es en el simulacro, ¿no?, de las elecciones. La rata dice, ¡fraude! El caballero le advierte, pero esto es un simulacro. La rata responde, no importa, así voy practicando. ¿No? Es la actitud de gente que definitivamente está desquiciada. Gente que han enfermado hasta estos extremos. A uno le parecerá chistoso a veces estas cosas, pero uno la ve en la calle y créeme que no da risa. Reiteramos que usted puede seguir participando a través de las líneas de contacto 562-7949, 562-3953. En el Twitter también hay actividad, ya la vamos a leer. Tenemos llamada. Vamos a atender las llamadas primero y leemos ya el Twitter. Buenos días. ¿Cómo estás, Randall? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Bien. Mira, yo las cosas, los compañeros que me antecedieron tienen toda la razón, obviamente, ¿no? Pero que no se olviden de que hay un dicho por ahí que dice que no hay que mirar los árboles, sino el bosque. Y estamos enfrentando una de las guerras más grandes que ha enfrentado esta revolución. Estamos en una revolución y esto es un proceso, caballero. Estamos siendo atacados por todos los flancos, el flanco financiero, el flanco económico, por todos los flancos. El energético. En el ajedrez de guerra que tiene Maduro en Miraflores, porque eso es un escenario, esto es un escenario de guerra, aquí está, como dice el que se repetía mucho el comandante, que esto es un parto, que lo que tiene que morir no termina de morir, y lo que tiene que nacer aún no termina de nacer. Allí es que uno tiene que ubicarse para ver las cosas, el bosque desde los árboles, y ver de que esto no se trata de que un problema, que si el raspador de tarjeta, no, es un engranaje completo. Esto es total. Esto no es ni el 20. Randolph, nosotros enfrentamos la guerra, todos los que estamos ahorita en la revolución, enfrentamos el sabotaje petrolero y la guerra económica en el año 2000. Y esto no es ni siquiera, y aquello no es ni siquiera el 10% de lo que estamos enfrentando ahora. Es así. Bueno, y sin embargo, el Estado cuenta ahorita con mecanismos de defensa mucho más amplios que hay. La vez pasada estábamos totalmente desarmados. Tenemos Peredal, tenemos todo un sistema de alimentación completo que está desplegado permanentemente a nivel nacional. Y estamos luchando contra una guerra financiera que está financiado, valga la redundancia, el imperio. Pues todo este raspadero de tarjetito, o sea, el dólar, ese ataque al dólar, esto es una guerra que está en ese engranaje. Eso es todo un engranaje completo. Aquí estamos nosotros, señores, en una guerra, y así hay que entenderlo, y que el enemigo tiene muchos elementos de presión, pero demasiados elementos de presión para luchar con nosotros. Ojalá, no, y fe tú, que este pueblo es tan duro y tan fiel y tan noble y ha tomado tanta ideología que ellos pensaron de que ya ahorita ya estuviera Maduro tumbado ya por esta fecha. Y ya estuve inclusive hasta los cascos azules metidos aquí en Venezuela, matando gente, y aquí hubieran saqueos y muertos y por todos lados. Y sin embargo, esto no ha habido. Ayer vi un reportaje de ANTV, un muchacho, que se fue al aeropuerto, y los viajes al exterior en avión estaban agotados. Había gente en cola esperando, tenía como 2 noches ahí durmiendo en el aeropuerto. ¿Cómo te explicas tú de que exista una crisis económica tan fuerte y de que no haya pasajes para ningún lado, ni siquiera para... Bueno, no hay pasajes ni para Margarita, pues. No hay pasajes ni... Y es más, ya el 2014 ya está copado ya. Pues, bueno, claro, ahí en eso vieja iban los raspatarjetas, pero ya le pusieron los cartagüeyas y empezaron a tomarse medidas, esto. Señores, estamos en una guerra y el ajedrez que está manejando en Miraflores es un ajedrez de guerra. Tenemos que entender esto. Esto no es cuestión de que, mira, que me falta harina de mercado, harina de pan, que me falta esto. No, señores. Hay que mirar las cosas generalmente. Hay que mirar el bosque en forma completa para darse cuenta de lo que estamos nosotros enfrentando. Hasta luego, hermano. Hasta luego, hermano. Yo le voy a agregar algo. Ya enfrentamos otras guerras, como tú has dicho. Y en aquellas ocasiones teníamos a un estratega fenomenal con nosotros allí, entre nosotros, pues. Un estratega sin parangón, Hugo Chávez, tremendo estratega, un hombre que cuando más recibía ataque, la jugada maestra, la que menos esperaba la oposición, tácata, esa era la que daba Hugo Chávez, y por ahí se iba el pueblo junto a su líder. Hoy no contamos con Hugo Chávez, pero es el momento de oro que tenemos para saber cuánto aprendimos de ese hombre, y eso incluye hasta el propio presidente Maduro y de aquí para todos, por igual. ¿Cuánto aprendimos de conciencia de ese gran hombre que es Hugo Chávez? Decimos es porque siempre está presente. ¿Cuánto aprendimos de él para enfrentar cada una de estas batallas? ¿Cuánta fuerza todavía tenemos en nuestros brazos para dar ese golpe de timón necesario en este momento? Y para mantener además los ideales de lucha, de batalla y de victoria, sin que esto suene a consigna fría. Internalicemos cada palabra, cada mensaje de Hugo Chávez como una frase viva en nosotros. Y no porque Chávez sea la panacea de toda la revolución, Chávez perfecto en todo, no. El comandante se equivocó en muchas cosas también. Como nos equivocamos a diario, todos y todas nosotros nos equivocamos. Pero hemos aprendido un montón. Y es el momento de demostrar cuánto aprendimos de las enseñanzas de Chávez y de las enseñanzas que llegaron a nosotros a través de Chávez, de otros teóricos, ¿no? Que Chávez nos mencionaba y nos citaba y nos hizo conocer. Tenemos otra llamada, le atendemos. Buenos días. Muy buenos días. Habla Fernando Lapresta desde Latillo. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenos días para ti, buenos días para todas las personas que nos escuchan. Si Chávez se multiplicó por millones, yo soy uno de esos millones. El pueblo es lúcido. El pueblo tiene que haber, como tú lo acabas de decir, ¿verdad?, a discernir de lo bueno, de lo malo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el amigo Briceño, no veamos un árbol, vamos a ver el bosque. Pero resulta que dentro del bosque hay unos cuantos árboles enfermos. Ese es el problema, ¿ves? Sí. Que están contaminando por un lado y están trayendo otros árboles que van a terminar de contaminar el bosque. Porque lo que iba a nacer ya nació, es que lo quieren matar. Y eso es lo que debemos de defender a capa y espada, con lo que sea, sobre todo con la ideología. Porque si no hay ideología, si no hay una política de cuadro, esto se va, hermano, esto se va. Poquito a poco se va a ir. Yo voy a poner un ejemplo de lo que él acaba de decir con la cuestión de los aeropuertos y las pasajes y esto y el otro. Esto lo dijo la Asociación Nacional de Líneas Aéreas. Del 100% de pasajes que se están vendiendo en Venezuela, casi el 70%, escúchense bien, casi el 70% va dirigido a Europa. Pero de casi ese 70%, el 50% coge para Centroamérica. Las pequeñas escalas, ¿no? Las pequeñas escalas. Las pequeñas escalas. Pero se quedan. Y no viajan a Europa. No viajan a Europa. Ah. Yo reflexiono en este sentido. ¿Cómo es posible que nosotros no sepamos hacia dónde fueron nuestros viajeros? ¿Por qué? Porque no queremos saberlo, hermano. Tan sencillo como eso. Él tiene que regresar al país. Él tiene que mostrar la tarjeta de crédito, o sea, los gastos tienen que mostrarse. Usted dijo que iba para España, usted tiene los gastos que tienen que ser de España. No venga a decir que usted lo gastó en Panamá. Pues usted lo que hizo fue una escala en Panamá. Me regresa mis euros. Porque si no, yo te los cobro si te los vendí a te pego una multa que cuesta 10 veces el euro para que no incurra más en ello. Te voy a poner otro ejemplo tan sencillo, hermano. Es que no queremos darnos cuenta. Si yo te doy a Randall Borges $1,000,000 para que traiga 100,000 paquetes de bistec de ganso, el CENIA puede saber a quién le vendiste el bistec de ganso. Primero, el paquete debe decir prohibido abrir este paquete, iniciar paquete, lo venden por paquete, ¿verdad? Sí. Y segundo, cuando la liquidación de la caja, tú puedes saber si vendiste el paquete detallado o vendiste el paquete como te lo está exigiendo el Estado venezolano. Tan sencillo como eso. Así es. Tú no me das la liquidación de los del millón de paquetes, yo te multo. Así de sencillo, yo te doy $1,000,000, te meto una multa de $2,000,000 para que te duela en el bolsillo. Pero si volteamos para otro lado, entonces no hay el deseo de mirar hacia donde está el problema. El problema tenemos nosotros como pueblo, como gente que nos duele esto, como dijo la señora Rosales, ya está bueno de tanta tontería. Hace más, ¿cuánto tiempo tiene esa que salió de vacaciones? Ya tiene como unos casi 20 días, creo. Casi 20 días. Sí, vamos a poner que tiene, yo dije en el mes de agosto, una ley que se llama Infogobierno, ¿se recuerda? Ah, ¿cómo no? Sí. Ajá, ahí debe de salir todo. Eso se llama información del gobierno. ¿Para qué? Para saber a quién le dan los dólares, para qué se los dan, qué es lo que va a traer, qué es lo que nos va a vender, cuánto nos va a costar y a quién se lo va a vender. Tan sencillo como eso. Así. Mientras no la probemos, estamos fritos. Así de sencillo, estamos fritos. Eso es. Para todo, eso es lo que tenemos que hacer. Empujar el barco por Venezuela, para Venezuela, con Venezuela, porque si Chávez vive, la lucha tiene que seguir todo el tiempo. Y su que palabra. Viva Venezuela y que pase el próximo. Su palabra vaya por delante, hermano. Que pase el próximo, decimos. Hay otra llamada. Buen día. Buenos días, Rando. Buenos días. Bueno, mira, el golpe de timón lo tiene que dar Nicolás Maduro, el que tiene el timón en sus manos. Hermanito, le bajamos un poquito la radio para escucharnos mejor, por no, favor. ¿Cómo no? Le agradezco. El golpe de timón lo tiene que dar Nicolás Maduro, que está al volante de la patria. Y si de verdad está con el camarada Chávez, mano dura contra esos traidores. No es posible que el dólar aumentó 2 bolívares y todos los artículos aumentaron una barbaridad. Los artículos electrodomésticos, ¿dónde está el CENIA? ¿Dónde está el INDEPAVI? Los ministros a trabajar, la misma Fuerza Armada a colaborar. Ah, camarada Rando, basta ya a meterle mano dura a la polar para que saque la harina. No es posible que sale la cerveza, el whisky caro y la harina para estar caseando. Eso es un atropello al pueblo. Y ya está, basta. Nicolás Maduro, mano dura, ya está bueno. Está como el refrán, perro bravo, perro que ladra no muerde. Él tiene que ladrar y morder, porque puro ladrar y no hace nada. Mano dura. Buenos días, hermano. Gracias por el comentario. Hay un feedback ahí. Sí, fíjate, cuando se dice que mano dura, fíjate, vamos a hablar con cifras, ¿no? Vamos a hablar con cifras. Yo creo que la mano dura está existiendo también. Lo que pasa es que regularmente nuestra querida prensa, autodenominada como prensa libre, no le da la gana de informar cuando el gobierno actúa contra la corrupción. Cuando se producen informaciones sobre incautación de alimentos, cierre de empresas por haberlas multado, por ejemplo, cuando el INDEPAVI actúa contra el comercio informal, como lo ha venido haciendo en estos días, cuando caen presos por corrupción, la prensa no informa y el pueblo queda desamparado. Porque lo que importa es la información. Ocurrió tal hecho de corrupción, escándalo, corrupción en tal lado. Pero cuando se actúa y cuando se coloca presa a la persona responsable de ese hecho, no, eso no es información. Eso no ocurrió. Por ejemplo, el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, entregó unas cifras hace poco sobre la cantidad de funcionarios que han sido puestos presos por corrupción. Esto tomando en cuenta los meses de julio de este año a octubre vigente, ¿no? Octubre, presente. De julio a octubre, gestión completica de Nicolás Maduro Moros. 278 funcionarios han sido puestos a las órdenes de las autoridades por corrupción. Hemos sido consecuentes con el discurso, dijo el diputado Julio Chávez, con la ética y la moral de atacar la corrupción venga de donde venga. El diputado reiteró la importancia de aprobar la ley habilitante para luchar contra el flagelo. Señaló que la corrupción ha ido mutando. y aseguró que hay delitos que no están recogidos en la legislación actual, por lo que es necesario la implementación de este instrumento legal. Julio Chávez consideró difícil dar un debate sobre la corrupción en la Asamblea Nacional, porque la oposición allí presente automáticamente se solidariza con sus corruptos, delincuentes, aun cuando ellos ya se han confesado públicamente, como es el caso del diputado Juan Carlos Caldera, que todavía está libre. Es uno de los que debe. El diputado sostuvo que espera que la fiscalía actúe en estos casos de corrupción. Estamos pidiendo que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Cuando el diputado Julio Chávez nos dice que la corrupción ha ido mutando, es porque no solo se queda en los políticos, no solo se queda en los empresarios ladrones que se disfrazan de empresarios y todo esto. No, no. Es porque también está en el pueblo, hermano. También está en el pueblo. Esos viajeros que nos decía por ahí, camarada que nos llamó ahorita, los viajeros que se van al exterior, dicen que se van a Europa, pero se quedan en Centroamérica y se quedan con el resto de los euros y después los revenden aquí. O que se van a otro país y allí revenden el cupo, raspan la tarjetica, la cosa. Eso no es culpa del gobierno. Eso no es culpa de la oposición tampoco. Eso es culpa de cada uno de los corruptos que está haciendo esta triquiñuela. No hay otra forma de ver la cosa. Estamos enfermos en la sociedad. No, y lo peor es que pasaron en estos días un foro excelente, el que pasó William Castillo, que lo llamo de verdad para conversar sobre estas cosas, porque queremos hacer junto a ustedes, oye, programas especiales, utilizar los medios de comunicación como una artillería, de verdad, del pensamiento, decía Bolívar, para que nuestra gente se dé cuenta de los males que tenemos como sociedad, hermano. No es culpa del señor Mendoza el hecho de que la Polar, produjo su harina de maíz precocida y la sacó al mercado. Él tiene todos sus mecanismos de evasión, de especulación, de acaparamiento, tiene todos sus mecanismos. Pero cuando sale Randall Borges a comprar 40 paquetes de harina pan, cuando mi familia es de 3 personas, ¿qué voy a hacer yo con 40 paquetes de harina pan? Después se los doy al bonero de la esquina, le pago su comisión, tal, véndelos al precio que te dé la gana, me convierto en mafioso, especulo a la gente. ¿Quién soy yo? O sea, ¿cómo estoy actuando? Estoy actuando como un corrupto, hermano. Estoy actuando como un delincuente, mi hermano. Y eso no puede ser aplaudido por nadie. Eso no puede ser defendido por nadie. Y cometemos el error de llamar a ese comportamiento viveza. Hay que ser vivo, hay que jugar vivo. No, hermano, eso es corrupción. Eso es ser ladrón. Adecentemos la sociedad, pero eso empieza en la casa. Eso empieza en la casa, desde pequeñito. Al muchachito que se le dice, esto está mal. No, mijo, no se traiga eso del colegio, eso no es suyo. Ahí empieza esa verdadera educación. Eso no se aprende en la escuela. Eso no se aprende ni siquiera en la televisión. Eso lo enseñamos en la casa. Los valores se enseñan en casa. Y lamentablemente, quienes han incurrido en estas prácticas es porque no han tenido una educación buena y se han torcido en el camino y caen en esto. Y entonces se ve como socialmente aceptado. Ay, fulanito sí es vivo, mira, se quedó con yo no sé cuántos euros encima. Terrible, terrible. Vamos a desentar la sociedad, pero eso empieza por la revisión y ese golpe de timón interno, el que nos tenemos que dar cada uno de nosotros. No se trata del Maduro, claro que Maduro está al volante, eso lo sabemos, pero cada uno de nosotros tiene un timón personal y lo gira en la dirección que crea pertinente. Si nosotros seguimos haciéndole el juego a la corrupción, como quiera que ella se presente, estamos siendo cómplices de girar el timón en la dirección equivocada. 11:27, pausa musical. Aquí tenemos a la gente de Cabillas, Salsa y Control. Tocando suave al ritmo de clave, porque Cabillas tiene la llave. Invitación al sombón, tú no levántate, ven y ponte duro, que jala mi guaguancó, que el sombón tú no lo traigo yo. Que el son montuno lo traigo yo, Álvaro Jazz. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad 96.3 FM. Yo soy el 4. Soy del joropo, el gran señor de Venezuela. La siembra del 4, gran final. Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, 24, 25 y 26 de octubre, 6 de la tarde. El 4 soy. Con representantes de toda Venezuela. ¡Te esperamos! Yo soy la muerte. ¿Por qué siempre tienes que estar echándotela con esa pistola? Te sientes guapo y apoyado con el arma encima, ¿no? O sea, es exagerada, chica. Macho que se respeta anda armado. Con un arma vas a durar muy poco. Esa pistola acabará contigo. El arma me protege. Además, no la quiero dejar. Tú decides, o esa arma o yo. No quiero seguir enganchado a un tipo armado. En Venezuela, 80% de las víctimas de las armas de fuego son hombres entre 15 y 44 años de edad. Desármate. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia. Creando cultura. Me gusta aprender a través de la música. El Centro Nacional del Disco te invita a participar en la convocatoria nacional para grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a nosotras, las más pequeñas y pequeños de la casa. Conoce los detalles visitando www.cenis.gov.be. Tienes chance del 30 de septiembre al 15 de noviembre. ¡Participa! La ventana. Atrévete a mirar más allá. Salsa de la buena, salsa venezolana, por supuesto. Este es Alfredo Linares junto a Carlos Daniel Palacios. Sujétate la lengua, versión que hacen de este tema de la picaresca latinoamericana. ¿Ah? Tremendo tema para esta parte del programa. Tenemos Twitter, arroba la ventana abierta. Usted se comunica por ahí. Rebeca Briceño nos dice: es vital para comprender el quinto plan del proyecto bolivariano, entender nuestra raíz ancestral de amor a la naturaleza. Nos envía un link en el cual nos recomienda este link: mi contribución a debates. Debemos plantear sin fanatismos ni etiquetas cristeras. Así nos dice, un foro Revolución al Día. No, ya leímos el mensaje de José Alexander, que nos decía, nos pedía la opinión sobre el golpe de timón. Erasmo Ledesma nos dice: en la Cuarta República, para realizar obras importantes en el país, se tenía que acudir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a endeudarnos. Hoy se financian con el Fonden. Ahí está, independencia. Independencia, patria. Esto es tener patria. Egle Flores nos dice: sus programas deberían hacérselos llegar al presidente Nicolás Maduro. Valiosos análisis. Gracias por el concepto. En todo caso, estos programas están a disposición de todo el soberano a través de nuestra página web www.albaciudad.org. Ahí están, cada vez que termina un programa, apenas termina un programa, se cuelga en nuestra página web y es descargable completamente gratis. Informaciones positivas que le damos a esta hora. Atención, para la oreja. Pensionados del Seguro Social. Un total de 7.517 venezolanos fueron incorporados al sistema de pensiones administrados por el Ministerio Popular para el Trabajo y el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. La nueva asignación de pensionadas fue anunciada este lunes por el presidente Nicolás Maduro, quien difundió a través de su cuenta en Twitter el vínculo para consultar el listado de beneficiarios. Usted pida asesoría o consulte usted mismo a través de internet en el portal Nuevos Pensionados, todo pegadito, nuevospensionados.ibss.gov.be. Les repetimos, Nuevos Pensionados, todo pegadito, .ibss.gov.be. Consulte con su número de cédula, fecha de nacimiento de la persona que opta por la pensión, y allí le dirá si está entre los nuevos venezolanos incorporados a este sistema. 7.517 fueron aprobados el día de ayer. Con la incorporación de estas personas suman 2.521.789 pensionados por el Seguro Social, cifra récord histórica en nuestro país de asistencia social a estas personas que lo han dado todo frente a los campos de trabajo para que en el momento de sus años dorados reciban este beneficio. Por otro lado, tenemos que el gobierno está garantizando el pago oportuno de los aguinaldos. Saben que hay una campañita por allí que dice: no, que no hay plata, que no los van a pagar, que todavía no, que no sé cuánto, que el gobierno va a quedar en mora. Los que van a quedar en mora son algunos gobernadores y alcaldes, sobre todo de la oposición, que se gastaron la plata, quién sabe en qué carrizo, y ahora no tienen con qué cancelar estos compromisos. Uno de ellos es el vampiro Ledesma, que además de que votó un poco de gente de la alcaldía mayor, ahora a los que dejó allí no tiene ni con qué pagarle. Mosca con esto, ¿no? En todo caso, Osvaldo Vera, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, garantizó este martes el pago oportuno de los aguinaldos a los trabajadores del país. Denunció que los sectores que adversan al gobierno han intentado crear incertidumbre entre los trabajadores públicos sobre este tema. Han intentado crear una matriz de que no existe la posibilidad de cancelar a tiempo y de manera completa los aguinaldos. Lamentó durante su participación esta mañana en un programa televisivo. Acotó que el Estado posee los recursos necesarios para cubrir las expectativas económicas de los trabajadores, jubilados y pensionados en esta época decembrina. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Ah, buenos días, Rando, y a todos los oyentes de Alba Ciudad. Es Gustavo Nazaré. ¿Cómo le va, Gustavo? Aquí es Alto El Peñón, chavista y cheguevarista, 100%. Bienvenido. Gracias. Entonces, mira, hay varios puntos. La gente dice, es verdad, o sea, deberían llegar este programa a Maduro o a los altos del gobierno, en fin. Pero es verdad, tiene, entre todos los que han opinado y todos tenemos, estamos dando en el grano, etcétera, etcétera. Pero hay una palabra muy importante y es la básica de todo, de hoy y de todos los programas y del futuro de esta revolución. Se llama ideología. Ajá, yo sabía que venía por ahí y tiene toda la razón usted. Si no hay ideología, hijo, estamos pero vulnerables por todas partes. Sí, señor. Acabas de nombrar ahorita al vampiro Ledesma. Ajá. Entre todo lo que estoy diciendo, tanto Rando y los compañeros que están oyendo, estoy tratando de trocar el punto. ¿Dónde está la revolución y dónde está la ideología? Cuando me pintan la avenida mi panteón, me la pintan de blanco, me quitan todas las propagandas, etcétera, etcétera, etcétera. Me las avenida muy bonita, que debería ser, vuelvo, insisto, no es primera vez que lo denuncio, que es una de las avenidas más importantes tanto del turista, etcétera, etcétera, cuando va entrando. Claro, lo llevan por arriba, por las partes bonitas, etcétera, pero hay otras avenidas que en las cuales influyen. El caso es de que se pintan las paredes blancas, que ahí es donde pregunto, ¿dónde está la ideología? ¿Dónde está la revolución? Me ponen el puente de la Fuerza Armada por la parte bien blanquito, ¿sí? Y al día siguiente aparece un gran revolucionario con un graffiti, fuera, vampiro, Ledesma vampiro, Ledesma vampiro, Ledesma vampiro. Nah. ¿Qué estupidez es esa? Uh-huh. ¿Ah? Entonces me la vuelven a pintar y de repente aparece la imagen del nuestro alcalde, ay, se me fue el nombre, Vladimir, ¿no? ¿Quién? ¿Perdón? ¿El candidato te refieres? Sí, sí, el alcalde. El candidato Villegas. Villegas, exactamente. Ernesto, el candidato. Ahorita pasa por la avenida Panteón, por la parte del puente, que la pintaron bien bonita de blanco, y eso lo llenaron de la silueta de Villegas. ¿Dónde está la ideología? ¿Dónde está la revolución? Entonces, estamos hablando, ahorita se está olvidando el tema de lo que es la comida, la harina, etcétera, etcétera. Y todo el mundo está loco ahorita con los dólares, con los cupos, etcétera, etcétera, etcétera. Vete para Cadivi y párate solamente un momentico y caminando por las filas de los cupos de Cadivi y oye los acentos de las personas que hablan ahí. 100% venezolanos, ten la plena seguridad. Sí, señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vuelvo y repito, es ideología. Es como cuando yo siempre digo, ay, los jueves de entrega de vivienda. Ah, coño, pero ¿quién se frota las manos? Sí. Dinero, porque oye, le meten oye, yo no sé cuántas directas. En estos días me acordé mucho de ti, hermano, porque de verdad estaba viendo las nuevas edificaciones que se entregaron aquí no, ya hacia los lados de Montalbán. Ajá. En la parte, creo que ese es Montalbán 2, si no me equivoco. Llenas de antenas. Y justamente pasaba por allí y no solo que estaban llenas de antenas, sino que estaban colocando un lote más de antenas. Recién entregaditos los apartamentos y ahí está. Lo primero que hacen, yo creo que antes de mudarse la familia, instalan la antenita del señor Cisnero. Del señor Cisnero. Y entonces, ¿dónde está la ideología y dónde está la revolución? Mm. Entonces, ahorita estamos hablando y ahorita justamente estaban abriendo los containers. De la copa complacer al pueblo revolucionario venezolano, que eso se llama consumismo. Y entonces, ¿dónde está la ideología? ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está el hombre nuevo? Cuando tú me presentas unos pocos de containers con un poco de juguetes que no son de nosotros, guachiwichi, guachiwichi, en el cual hasta hay uno que es tan grosero, que es de, no voy a decir la marca, donde aparece una maquinita que prepara hielo, o sea, que prepara helado, inmediatamente, o sea, cuando te presenta la propaganda, adivina quién es el heladero. ¿Quién? Un negrito. ¿Ah? Entonces, ¿de qué estamos hablando, mi hermano? Totalmente errado. No hay ideología, desde empezando de los altos cargos desde el gobierno. Tú esa persona, ¿cómo me vas a hablar tú de altos cargos de gobierno? Cuando tuve unos tipos con unos tremendos relojazos, con unas tremendas camisas con marcas, etcétera, que no voy a nombrar, etcétera. Entonces, ¿dónde está la revolución? ¿Dónde está la ideología? Nos estamos matando por dólares, que todos le tienen a todo el mundo mareado con los cupones, etcétera, que los dólares, que los dólares, los dólares. Y el único que va a disfrutar ahorita en mano, que lo acabas de decir, que están diciendo que no, el gobierno no tiene dinero, ¿cómo que no va a tener? ¿Cuánto lo hubieran tumbado? Yeah. Porque traje todo ese dinero, ¿quién tiene, es el que tiene la mirada puesta, igual que el dinero con sus antenas y con sus celulares, etcétera? ¿Quién está detrás de lo de los juguetes, etcétera? Los señores judíos. Esos son los que se van a meter todos esos reales del mundo, todos los que están raspando tickets, todos los que están invirtiendo para llenarse el triple de juguetes que no son de nosotros. Y en los cuales todos esos Rambles y todos esos maquiavélicos, todos esos jueguitos no tienen padres, madres que están oyendo, no tienen ni un rasgo físico, característico de un venezolano, de un centroamericano, de un bolivariano. Entonces, hermano, aquí lo que falta es muchísima ideología y mucho bla, bla, bla. Que viva Chávez y viva que Che Guevara, caballero. Que viva, que viva. Gracias, hermano, por la llamada. Sí, bueno, hablando del tema de la ideología, sigue siendo, creo que la más grande de las deudas que tiene la revolución con el pueblo. Nosotros muchas veces hemos comentado ya internamente, pero bueno, lo voy a hacer público. El tema de que, ¿dónde estaría? Como dijo el camarada, ¿dónde estaría esta revolución si no hubiese tanta plata ahorita? ¿No? Porque lamentablemente nosotros todavía estamos jugándonos un voto clientelar. Ah, si tú me diste, voto por ti. Si no me diste, no hago nada. ¿No? Por fortuna el voto consciente ha crecido y nos gusta pensar que esto es así. El voto consciente, el voto que sabe por qué está votando, por una opción política, un modelo económico distinto. Pero hay que ser coherente. Hay que ser coherente. Si presentamos un modelo económico distinto, entonces, en la práctica, ejecutemos ese modelo económico distinto. Sí, es verdad. Está muriendo algo que no termina de morir y naciendo algo que no termina de nacer. Y en ese interín estamos todos nosotros, formados, crecidos, acunados en capitalismo salvaje, contra el cual nos rebelamos, ¿sí? Pero las mañitas todavía las tenemos allí. Y las mañitas las tenemos cuando raspamos el cupito de Cadivi, cuando no tenemos la suficiente ideología para saber qué carrizo le vamos a dar a nuestros niños en Navidad. Le vamos a comprar un juguete porque es una moda, porque es una imposición comercial, o porque le queremos dar un regalo a nombre de unas fechas para pasarla en familia. ¿Con qué objeto se lo damos? ¿O es un premio porque se portó bien? ¿O es un sencillamente, bueno, vamos a darle el regalo porque es Navidad y se vale regalarle a todo el mundo? Señores, el día que empecemos a tomar conciencia de que la plática que recibimos extra, el fin de año, es el resultado de todo un año de trabajo, de nuestro esfuerzo, y nos vamos a poner a malbaratarla por gustos exquisitos, por cosas que no están a nuestro alcance, por farandulería. Ah, no, es que yo me gané mis reales y yo me lo gasto en lo que a mí me dé la gana. Sí, eso es verdad. Gástese en lo que le dé la gana, pero no se queje en 3 meses cuando esté pelando. No se nos incentiva ni siquiera la cultura del ahorro, de saber, de tener la conciencia de que esa plata nos costó mucho ganárnosla. Y cuesta mucho, el día a día cuesta mucho ganarse esa plata. Y la malbaratamos en cualquier tontería que nos venden por televisión. Así como la vamos a malbaratar ahorita, que vienen los muchachitos que los van a poner a celebrar otra vez el bendito Halloween ese. Y estamos encampañados en esto, ¿no? Estamos encampañados contra el Halloween. Imposición cultural, imposición ideológica. Borrar nuestra memoria es una de las formas de imponer la del contrario. Mira, por acá nos comentan en Twitter, ya para ir cerrando la ventana, Tibaira Ponte nos ha lanzado unos mensajes, nos dicen, en @laventanaabierta, lo que comentó el señor, el del acento en la cola es verdad, raspan cupos y no son venezolanos. Dice que 80% son colombianos, en la misión Vivienda Venezuela, full colombianos también, y en el Seguro Social. Tibaira nos dice, mientras se siga regalando y siendo chéveres con los pobrecitos desplazados, estamos siendo desplazados por el vecino. Y nos agrega que este domingo se reunió un grupo de oposición cerca de mi casa en el barrio Los Rosales y estaba llenos de madres del barrio. Nos imaginamos que el mensaje continúa, pero es que no nos queda tiempo de esperarlo y ya tenemos que ir despidiendo el programa del día de hoy. En todo caso, camarada, conciencia, ¿eh? Mucho trabajo de ideología, pero no del trabajo este pesado, de lectura pesada, que también es válido. Es el trabajo de la acción, del comportamiento cotidiano, de no hacer lo que es indebido. Y creo que ya estamos grandecitos para saber diferenciar entre el bien y el mal, para saber cuándo hacemos algo bueno y cuándo hacemos algo mal. En todo caso, hay que profundizar todos los canales en cuanto a medios de comunicación se refiere, para ponerlos al servicio de un verdadero cambio de patrones de comportamiento en sociedad. Estamos llenos de corruptos y no hablo solo de los altos niveles del gobierno, no hablo de los altos niveles del empresariado privado ni de la oposición. Hablo de nuestro pueblo que está enfermo de corrupción, hermano, hay que reconocerlo. Estamos enfermos de corrupción. Cuando seguimos hablando de viveza criolla en vez de corrupción, estamos amparando un sistema social que no es el correcto, que está divorciado de los parámetros que nos enseñó Hugo Chávez, del ideario bolivariano. Entonces, pensémosla, ¿eh? Vamos a pensarla. Por lo menos, cuando nos ponemos a reflexionar, en principio, la primera tarea es darnos cuenta qué estamos haciendo mal o qué hemos hecho mal. Y nos damos cuenta de que, de verdad, existen varias cosas negativas en nuestro proceder y que nos han acercado a la corrupción. Si nos damos cuenta de ello, es el primer paso. El otro es ir corrigiendo.